sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Y en la provincia de Buenos Aires, una noticia que es una buena noticia, más allá de lo que implica, tiene que ver con que finalmente habilitaron el ingreso con cámaras de foto y video a lugares de encierro. Estamos hablando de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Un trabajo, el de inspeccionar estas cárceles, que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria, fundamentalmente el Comité contra la Tortura. Y el Ministerio de Justicia hizo lugar a un histórico reclamo de la Comisión, que es justamente el de poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video, y para de esta manera realizar tareas de monitoreo. La decisión es obviamente una decisión clave para apuntalar el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la Comisión. Esto estaba prohibido, increíblemente. Es un pedido que la Comisión venía sostenidamente realizando y esto había sido prohibido, así que es una buena noticia. Y así lo contaba Roberto Cipriano, integrante de la Comisión, uno de los directores históricos del Comité contra la Tortura. Una resolución del año 2005, donde a partir de que se acreditó judicialmente las lesiones de Cristian López Toledo, un detenido que había sido torturado con picana eléctrica, a partir de eso se dicta esta resolución prohibiéndonos documentar las torturas, porque ese es el sentido de filmar, no hay una cuestión ni mediática, hay una cuestión de mostrar, ¿no?, de manera morbosa lo que pasa ahí adentro, sino efectivamente documentar la tortura, documentar las condiciones inhumanas de detención, aportando eso como prueba judicial incluso en los procesos que se inician, y para mostrarle también a la propia gestión que es lo que hay ahí adentro, que muchas veces no se ve. Es un planteo que le hicimos al gobernador Scioli, que nunca nos hizo lugar al planteo. Se lo formulamos a la gobernadora Vidal cuando tuvimos nuestra primera entrevista que presentamos a la comisión, y a partir de un otro planteo que hicimos al ministro de Justicia, se dicta esta resolución que nos habilita el ingreso con cámaras, con cámara de filmación, fotográfica, con cualquier soporte tecnológico que permita registrar lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y ese es, como decía, para nosotros un punto muy importante, porque en todo lo que tiene que ver con el control de los lugares de detención, la posibilidad del registro es fundamental, ¿no? Porque no es solo lo que uno dice, sino lo que uno también muestra y documenta a partir de la intervención. Recordamos, el trabajo de la comisión en esta materia es fundamental para contar lo que ocurre dentro. Recordamos, hace un mes, dos meses casi, a partir de una inspección también allí en la unidad 9, una unidad emblemática de la ciudad de La Plata, encontraron más de 1.100 pibes con, me refiero a pibes porque básicamente eran pobres, menores de 30 años, que estaban detenidos en condiciones de hacinamiento y sin condena. Además, estaban allí privados de su libertad. Contar se apoya ahora en las imágenes de lo que se va a contar. Y esa es la clave, porque no es solamente el relato veraz, sistemático, muy bien producido de la comisión, sino que también ahora, y no se trata de los medios de comunicación, de mostrarlo en los medios de comunicación, sino de que sirvan de prueba para poder ayudar a estas personas que tienen estas condiciones de detención. Escuchamos nuevamente a Roberto Cipriano al respecto. La cantidad de detenidos creció el primer trimestre, ¿no? Entonces es un dato preocupante que la población encarcelada siga creciendo, porque obviamente hay una sobrepoblación estructural en el sistema que tiene alrededor de 20.000 plazas y aloja a 34.000 personas hoy, ¿no? Y esto no se ha modificado, no se ha revertido. Hemos iniciado una serie de reuniones a partir de una mesa de trabajo que se creó en el marco de unas medidas cautelares que tramitan ante la Comisión Interamericana, también un diálogo con el Ministerio de Justicia. Están como en un proceso de reforma, según nos informaron. Estamos justamente pidiendo poder discutir todos los aspectos que se piensan modificar. Un dato que nos parece positivo es que se jerarquizó la dirección de sumarios del Ministerio de Justicia. Antes pertenecía al propio Servicio Penitenciario, quien era que juzgaba las faltas de sus propios integrantes. Entonces había toda una actitud corporativa que impedía que se sancione a nadie. Bueno, eso se separó, tiene autonomía ahora. Vamos a ver cómo funciona, pero la verdad es que prácticamente no había sanciones a los agentes penitenciarios por todas las faltas que se cometían, muchas de ellas delitos, ¿no? También Cipriano hace mención a cómo en épocas de dificultades económicas, en épocas de inflación, de pérdida del empleo, muchos de los delitos comienzan a crecer, pero porque esto está afectando no solamente al que se siente atacado porque le roban o porque padece un asalto, sino también a los pibes, en los cuales, bueno, justamente se quedan sin trabajo, se agotan las formas de poder tener alimentos en su casa cada día. y esto, bueno, va generando toda una espiral que muchas veces termina incrementando la población carcelaria. Escuchamos por último nuevamente a Roberto Cipriano, recordamos, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de lo que tiene que ver con esta resolución que ellos caracterizan como histórica, en la cual desde la Comisión podrán realizar las inspecciones ahora con cámara de video y con cámara de fotos. En los momentos de bonanza económica, cuando más políticas de inclusión se desarrollan en una sociedad, obviamente estos delitos que el sistema penal persigue descienden, ¿no? Al haber más posibilidades de laburo, de integrarse en distintas actividades que se pueden generar en una sociedad, esto obviamente se revierte. En los momentos de crisis, donde no hay empleo, donde no hay trabajo, se incrementan estos delitos contra la propiedad. Sí debemos dejar aclarado que el sistema penal persigue solamente las pequeñas cadenas delictivas o los pequeños delitos, digamos, ¿no? No persigue los grandes delitos de los empresarios, de los políticos, la corrupción estructural, todo lo que tiene que ver con las estafas, bueno, estos delitos llamados de guante blanco, o las cadenas de delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, esto nunca va a caer en las redes del sistema penal, ¿no? Entonces, digo, ahí es más difícil establecer una relación, pero por supuesto que la pobreza incide en estos delitos que va a atrapar el sistema penal.